10:03 minutos, seguimos conectándonos. Estamos esperando, aguardando comunicación, estableciendo contacto con la columna del tango de los días viernes. Ahí vamos. Qué frío, ¿qué hace? Prenda la salamandra, señora, no se deje estar, que el frío está que cala los huesos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, pero qué frío. Pero qué frío que hace en esta mañana de invierno. Una mañana que parece una mañana muy tanguera. Y ya estamos para recibir en la columna del tango a la señora Paola Piñeiro. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted qué hace? Acá estamos, aguantando los trapos. Aguantando los trapos con el frío. Con este frío, ¿qué hace? ¡Qué barbaridad! Se ha puesto tanguero esta mañana con el tango. Se ha puesto con el mate también. Tanguera la mañana. Así es. ¡Qué barbaridad! Al ritmo del 2x4. Así dicen. Así es. Así será. Bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer si no nos reímos en esta mañana tan hermosa? No queda otra. Con el frío, ¿qué hace, no? Estamos por el 0 grado más o menos, le cuento. 0 grados, así. Cero grado a este momento. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad tremenda. Bueno, chamigo. No, chamigo es de otro género, es folclórico. Me voy para el otro género. Se está mezclando las culturas. Se está mezclando acá la música, el género, todo. Bueno, vamos a escuchar esta mañana, vamos a conocer una orquesta que se llama Orquesta Utópica. ¡Apa! ¿La escuchó usted alguna vez? No, la verdad que no. Bien, la Orquesta Utópica es una orquesta que data de los años 1916. ¡Epa! No, no. Sí, 1916. ¡Epa! No, 2016. Ah, 100 años de diferencia nomás. Me hizo ir para el otro siglo. ¿Usted se da cuenta? Se me cambian los papeles, las líneas, todo acá. Le erró por 100 años nomás. Le erré por 100 años. Bueno, es una orquesta que empezó por allá por el 2016, una orquesta rosarina. Ajá. Muy interesante, no hace versiones ya conocidas, sino que tiene versiones propias. Uh-huh. Y vamos a empezar a escuchar a Juan Iriarte, que es el cantante, con Buenos Aires. Allá en Rosario hay un plato que cocinamos hace rato. Es gato. Donde te cruzo, te caso. Poca verdura y a la cacerola. Donde termina la calle, cerca del puente, mirando al río en el Bajo Ayolas. Cada vez que voy en bicicleta para Villa de la Lata, los perros me siguen, me muerden las patas. Y al llegar a casa, ya muerta mi serenata, me saco el sombrero, me miro al espejo y pienso, quedé pelado como una papa. En contramano, en bicicleta, una vieja concheta. Un peruano le pega a cualquiera en la calle en la jeta, por guita. Una china que mira en la roticería, todo el mundo en una esquina. Nunca cierra los bolinches Buenos Aires. Yo ya fui, vine a Buenos Aires. No sé volver, se pasó el tren, Buenos Aires. mírenla, le queda chica la pista entera. Se llama Pamela y en los laureles parece vuelve de entre las sombras, bailando Benito, el gordo guaperola sin destino, que en cada milonga tiene un amigo. Nunca cierra los boliches Buenos Aires, yo ya fui, vine a Buenos Aires, no sé volver, se pasó el tren Buenos Aires. Bailarín que no baila se hace DJ, cantor que no canta en la noche, los bares, la tarde, en la casa de clase. Bailarín que no baila se hace DJ, cantor que no canta en la noche, los bares, la tarde, en la casa de clase. Pegando un giro como un tiro, me dijo un tipo ayer retiro, el dicho cortito, cuando baila Chicho nos sentamos todos, nos quedamos chito. Éxito en Europa, en Argentina sopa. Éxito en Europa, en Argentina sopa. Éxito en Europa, en Argentina sopa. Éxito en Europa, en Argentina sopa. Pasó, pasó, pasó, pasó, pasó, pasó. Pasó Juan Iriarte cantando en la Orquesta Utópica con el tango Buenos Aires. Éxito en Europa, en Argentina sopa. ¿Escuchó ese recitado? Sí, la verdad que una cosa demasiado original. Muy, muy original. Hasta el momento no había escuchado un verso tan original. ¿Y quién se imagina que el tango iba a ser así, no? Ahí, uno se piensa que es algo un poco más serio, que es algo más contracturado, y no. Ahí se están largando muchas palabras, muchas frases que tienen que ver con lo social, con lo cultural, ¿no? Así es, el tango tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Así es, y sí. Inevitablemente, y para sí, sobrevivir a los cambios. Hay que adaptarse. El tango también tiene que actualizarse, y justamente la Orquesta Utópica es una orquesta que trae estas modernidades, estos nuevos modismos, ¿sí?, que ya no vienen tanto del lunfardo, así, con las palabras que eran mezclas entre el idioma callejero, urbano, y el idioma, por ejemplo, italiano, uh-huh, u otros idiomas que se mezclaban con lo ciudadano, ¿no? Y hacían el lunfardo. Y hacían el lunfardo. ¿Y ahora qué hacen, lunfardo en inglés? No, eso es un, no sé qué es eso, es una mezcolanza. Ajá, bien. Bueno. Escuchábamos entonces a Juan Iriarte en la Orquesta Utópica, una orquesta rosarina, decíamos, del 2016. Tiene otros cantantes, han pasado también otras cantantes, mujeres como Evelina Sanso, por ejemplo. Ahora vamos a escuchar otro temita, vamos a escuchar Contracorriente. Es el tema que le da origen al disco, a la presentación del disco de noviembre del 2016 en el Teatro Príncipe de Asturias. Esto fue en Rosario el 7 de octubre del 2016. Este tema se llama Arrepentido, perdón. El tema se llama Arrepentido y está en el álbum Contracorriente de la Orquesta Utópica. La música de este tango es de Sebastián Harupkin y la letra es de Adrián Abonicio. Y tiene arreglos también de Sebastián Harupkin. Escuchamos entonces a Arrepentido. Thank you. y hoy estamos escuchando la Orquesta Utópica. Me corrijo porque el tango que pasó recién es Contracorriente, que da origen al nombre del álbum Contracorriente de la Orquesta Utópica de Rosario. La Orquesta Utópica tiene una formación típica, está integrada por dos cantantes, tres bandoneones, cuatro violines, viola, violonchelo, guitarra, piano y contrabajo. La Orquesta Utópica asume colectivamente y en clave generacional el reto de asegurar la vigencia, lo que hablamos de recién de actualizar, ¿no?, el tango, el presente y el futuro de un nuevo tango popular y milonguero con una clara impronta local y regional, poniendo en escena una y otra vez nuestros propios modos musicales de existir, nuestros tangos, nuestras milongas, nuestros valses. Entonces, por fin un tango que recobra un poco nuestra identidad también, ¿no?, y nuestro bagaje cultural y nuestra forma de ser argentina. La Orquesta Utópica ha recibido también los siguientes premios y distinciones. Ha sido ganadora del concurso de coproducciones discográficas de la EMR en la edición 2018, ganadora del primer mundial de nuevos ensambles de tango 2017 en Tango Sin Fin, fue declarada de interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe en el año 2017, declarada de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario en el año 2017 y ganadora del Premio Régimen de Fomento a la Producción Discográfica de la Música de Tango 2015, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, entre sus presentaciones más importantes cabe destacar las ediciones 11ª, 12ª, 13ª y 14ª del Encuentro Metropolitano de Tango de Rosario, ¿no? Entre otros festivales que existen, como el Festival Nacional de Tango, existe también este Encuentro Metropolitano, ¿no?, en Rosario, donde hay una movida de tango bastante interesante, bastante importante. Y también ha participado en otros encuentros de Rosario, también como el Festival de Tango Mutante de Rosario, la edición 2018 de Recital Haciendo Caminos, la serie televisiva emitida por la TV Pública dedicada al tango actual, La Hora del Tango, que bueno, ya vamos a investigar un poquito para ver de qué se trata. Me gusta mucho esto del tango que se actualiza, que se reversiona, que tiene composiciones nuevas, que hablan de lo que nos pasa hoy, aquí y ahora. Bien, en la actualidad, por ejemplo, continúa presentando su segundo disco, que se llama 147, con la voz de Sofía Mayorana, en este caso, una mujer, y las composiciones e interpretaciones de Juan Iriarte, que es el cantante que escuchamos al principio, cantando Buenos Aires, ¿sí?, después de mostrarlo en Rosario y en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces al tango cantado por Evelina Sanso, si no me equivoco. Bueno, de la Orquesta Utópica. Ahora sí, Arrepentido. Cuando pienso en vos, quiero sentir que soy feliz en esta vida idiota y que has torcido las tormentas con tus ojos y puesto de rodillas las derrotas. Cuando te imagino en tu sentir la luz de un camarín que anuncia que es la noche y el portal tu amiga y confidente que te besa. Lesbica y pura, la siento por tu escote. Ay, amor, que lejos te dejé, que cerca la niñez de pesadilla. Ay, amor, qué mal que te partí, te tiré al fuego como una vieja silla. Ay, amor, ahora que es la nada, ni perdón, ni cruz, ni espada de perdón. Yo que te asesiné sabiendo lo que hacía, por culpa y por poesía va esta canción. Ya sabes la ley, es proseguir y ser feliz en esta vida idiota, con un amor de seda gris y de tungsteno. Morir sin entender que hay otra cosa, cuando te imagino en tu cenit, la luz de un camarín me anuncia que es la noche, el portal, tu amiga y confidente que te besa, lógica y pura, avanzando por tu escote. Ay, amor, que lejos te dejé, que cerca mi es de pesadilla. Ay, amor, qué mal que te partí, te tiré al fuego como una vieja silla. Ay, amor, ahora que es la nada, ni perdón, ni cruz, ni espada de perdón. Yo que te asesiné sabiendo lo que hacía, por culpa y por poesía va esta canción. Escuchamos a Evelina Sanso interpretando Arrepentido con la Orquesta Utópica, orquesta que estamos descubriendo en esta mañana de Rincón del Tango, la orquesta rosarina, que está constituida por violines, dijimos, donde está viola, violonchelo, Luis Iliberti, Julia Testa, Inés Dotto, Gabriela Cosilobo en violines, cuatro violines, decíamos, una viola con María Jesús Bonel, un violonchelo por Romina Vega Soto, bandoneones, Sebastián Jarupkin, Guido Gabaza, Martín Carr, tres bandoneones tiene, guitarra Martín Tesa, piano Federico Abelli y contrabajo Mariano Sayago. La composición, la dirección y los arreglos de los tangos que hemos estado escuchando son de Martín Tesa y Sebastián Jarupkin, y las interpretaciones de Juan Iriarte y Evelina Sanso, el último tango que escuchamos. Y así nos despedimos en esta mañana gris, fría, cero bajo cero. ¿Se me puso el poncho ahora? No me quedan más ponchos ya. Ya no le quedan más ponchos. Ya no quedan ponchos para tanto frío. Y bueno, terminamos este Rincón del Tango y después nos vamos a comer un puchero. ¡Eso! Un puchero como comía Carlos Gardel. Para el que puede. Para el que puede. Para el que tiene. Así es. Bien. Un saludo, un abrazo grande a todos los amigos de Radio Panamericana, nuestra audiencia que nos escucha todos los viernes. ¿Vamos a salir todos los viernes a las 10 ahora o no se sabe? ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez bueno, no. Bueno, escuche todo el programa, ¿eh? Por no se me vaya. Siempre ahí, escuchando, con la oreja ahí, sentado en la silla. Con la oreja bien parada. Con el mate y bailando con la escoba, porque no se puede otra cosa en la cuarentena. Nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Así pasó entonces el Rincón del Tango con Paola Piñeiro.